Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas tardes, comenzamos un nuevo informativo express. Estamos a miércoles 13 de diciembre. Tenemos en las informaciones la formalización a gendarmes que hicieron parir y bajo tortura a Lorenza Cayuán el año 2016 en el juzgado de garantía de Arauco. Coordinadora antiimperialista Berta Cáceres realiza mitin en Concepción en solidaridad con Honduras y Palestina. Tenemos producto del taller de radio y comunicación en Antilwe el pasado 9 de diciembre, el spot No a la piscicultura en Antilwe. En otras informaciones, tenemos nota de Auquín.org, Ruth Meñaco, el caso de la mujer mapuche baleada por el golpe y que sigue en la impunidad. En información reciente, actualmente, la represión brutal en Argentina contra manifestaciones en repudio a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio y en contra de la reforma laboral de Macri. Durante esta mañana, en juzgado de garantía de Arauco, fueron formalizados tres gendarmes que estaban encargados del parto, de la asistencia al parto a Lorenza Cayuán el pasado octubre de 2016, cuando dio a luz a Sayen, su hija, bajo tortura, estando engrillada a una cama de hospital en la clínica de Concepción. Tenemos el audio desde poderjudicial.tv sobre lo que fue esta formalización. La señora Lorenza Cayuán Yebul llega al Hospital Regional de Concepción, lugar en que es examinada nuevamente por personal médico y en donde se le coloca y retira el grillete que llevaba en su tobillo. La víctima pasa la noche con el grillete puesto, el cual, para mayor seguridad, fue adosado a la camilla del hospital. El día 14 de octubre del año 2016, el personal médico del hospital le informa a Lorenza Cayuán Yebul la gravedad de su condición médica y que el hospital regional no contaba con disponibilidad de cupo UCI neonatal suficientes, por lo que sería trasladada de urgencia a la clínica de la mujer del sanatorio alemán en Concepción. ubicada esta en Avenida Francesa, número 97 de la mencionada ciudad. Todos estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del personal de gendarmería que custodiaba a Lorenza Cayuán. Alrededor de las 14 horas de este día, se traslada a Lorenza Cayuán de Bull a la clínica de la mujer del sanatorio alemán, custodia que estuvo a cargo de las funcionarias de gendarmería de Chile, gendarme primero Cristina Segundo Sánchez y la gendarme segundo Andrea Concha Fernández, mientras que la custodia externa estuvo a cargo del funcionario de la USEP, Unidades de Servicios Especiales Penitenciarios, de Coronel, el cabo primero de gendarmería de Chile, Cristian Pino Seals. Los funcionarios imputados asumen el rol de custodios alrededor de las 13 horas de dicho día y para el traslado hacia la clínica de la mujer quitan solo el grillete de la cama hospitalaria, la suben a la camilla de la ambulancia y la vuelven a engrillar a esta última camilla. Una vez en la sala de preparto de la clínica, la doctora tratante la examina e instruye que le pongan a Lorenza Cayuán medias de compresión en las piernas, para lo cual solicitaron al funcionario de gendarmería Pino Seals que retirara las medidas de seguridad, lo que realiza para posteriormente poner el mismo funcionario Pino Seals nuevamente el grillete en el pie izquierdo de la víctima sin sujetarla a la cama. La obstetra tratante le comunica a Lorenza Cayuán que por la condición de salud de ella y de su hija debe interrumpirse el embarazo y se debe realizar una cesárea, y pregunta quién acompañará al parto a la víctima, y el funcionario de gendarmería Cristian Pino Seals indica que él estará en el pabellón, por lo que le entregan vestimenta quirúrgica desechable. En el traslado de la víctima hacia el pabellón, esta lleva puesto en su tobillo izquierdo el grillete, mientras que el otro extremo permanece suelto, al igual que el resto del sistema de seguridad. Previo a la cesárea, aproximadamamente a las 15 horas con 45 minutos del día 14 de octubre del año 2016, concurren a la clínica de la mujer del sanatorio alemán la mayor de gendarmería de Chile, Paula Arias Díaz, y el capitán de gendarmería, Héctor Valenzuela, ambos mandatados por el director regional de gendarmería de Chile, coronel Cristian Alvial Gutiérrez, contexto en el cual la mayor Arias instruye expresamente al cabo Pino Seals para que se le retiraran todas las medidas de seguridad a Lorenza Cayuán, solicitando dejar constancia en la bitácora respectiva, haciendo presente el cabo Pino Seals que las otras dos custodias, la gendarme primero Cristina Segundo Sánchez y la gendarme segundo Andrea Concha Fernández, se encontraban preparándose para ingresar al parto, lo cual no era efectivo, pues las funcionarias encargadas de la custodia directa, esto es, las imputadas, gendarme primero Cristina Segundo Sánchez y gendarme segundo Andrea Concha Fernández, no se encontraban en la clínica, situación conocida por el imputado Pino Seals, quien omitió entregar dicha información a la mayor Arias, conociendo además que las llaves del sistema de grilletes se encontraban en poder de la gendarme segundo Concha, y a sabiendas que Lorenza Cayuán estaba siendo trasladada al pabellón para realizarle una cesárea de urgencia debido al cuadro de preeclampsia que la afectaba, situación que hacía previsible para él y para la gendarme segundo y Concha que el personal. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Ese era el audio extracto de lo que fue la audiencia de formalización de cargo a tres gendarmes que estuvieron con Lorenza Cayuán el 14 de octubre del 2016, cuando dio a luz a su hija Sayen bajo condiciones de tortura, engrillada y con la presencia de este gendarme hombre que ha sido sindicado por la fiscalía como el responsable de no informar a sus otras dos compañeras, dos mujeres gendarmes, también formalizadas, son en total tres, las cuales se fueron a un local cerca de la clínica Concepción a comer, a tomar un café, mientras debían estar con Lorenza y tener las llaves para poder quitarle los grilletes. el gendarme que se encontraba en el hospital, a pesar de recibir órdenes del mayor de gendarmería para retirar los grilletes, no lo hizo y tampoco dio la información a sus otras dos compañeras. Es por esto que estos tres gendarmes se encuentran formalizados por negligencia y por operar de manera antojadiza en el parto de Lorenza Cayuán, teniéndola bajo condiciones de tortura durante la cesárea que finalmente se le realizó en ese entonces. Se le está solicitando como medida cautelar el no acercamiento a Lorenza Cayuán y a Sayén en el penal de Arauco, donde trabajan estos gendarmes y donde también está recluida Lorenza. Se estima que para el 21 de diciembre habría una próxima audiencia. En otras informaciones, la coordinadora antiimperialista Berta Cáceres realizó un mitin solidario con Honduras y Palestina en Concepción. Tenemos el audio de lo que fue a continuación. Durante la última semana, el gobierno de Estados Unidos, en realidad en la figura de Donald Trump, nos ha tenido acostumbrado con ciertas conductas bastante erráticas en el plano internacional. En particular dos. Por un lado, el tensionamiento de lo que está ocurriendo en Palestina con el anuncio de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, contraviniendo todos los tratados internacionales, el principio de no injerencia y la propia soberanía del pueblo palestino. Y por otro lado, lo que está ocurriendo en Honduras a partir de un flagrante fraude electoral, que forma parte de una cadena de sucesos, los cuales han sido orquestados desde Estados Unidos, desde el derrocamiento de Manuel Zelaya, si recordamos, hace algunos años, y ahora en particular, desconociendo la tendencia electoral que daba por ganador a un candidato opositor al oficialismo continuista de esta agenda impuesta por Estados Unidos. Es por eso que en ese sentido, como coordinadora antiimperialista Berta Cáceres, que hemos estado articulando y organizando a muchas organizaciones sociales y políticas en función a la solidaridad internacional, al internacionalismo, a la hermandad entre los pueblos, es que se convocó esta actividad, haciéndola coincidir hoy día lunes, mostrando y haciendo una pedagogía sobre el denominador común que está en estos dos hechos que pueden parecer distantes en el tiempo y en términos continentales, pero obedecen a la misma raíz. Ahí estaba el vocero de la coordinadora antiimperialista Berta Cáceres con un mitin en Concepción que se realizó el lunes 11 de diciembre en solidaridad con la situación de Palestina y Honduras. Honduras ante un evidente fraude electoral apoyado por Estados Unidos, y una vez más Estados Unidos ataca a Palestina mediante la declaración por parte del presidente Donald Trump del reconocimiento oficial de Jerusalén como capital de Israel. Una brutal represión se está viviendo en estos momentos en Ciudad de Buenos Aires, producto de las manifestaciones masivas en contra de la reforma laboral de Macri y además de la realización en Bariloche de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Nos llega por intermedio de los medios libres del Informativo Continental un video que estaremos ampliando en breves momentos. Bueno, la verdad es que está un poco accidentada la grabación. Vamos a ampliar las informaciones a través del fanpage sobre lo que está sucediendo ahí en Buenos Aires. Está completamente sitiada la ciudad. Es un sitio no declarado por parte de la policía militarizada de Buenos Aires, comandada por el gobierno central, liderada por Mauricio Macri, y esta reforma laboral que ha generado una gran resistencia laboral con protestas en todo el país trasandino. Thank you. otras informaciones, queremos recomendar el reportaje que realiza Aukin.org sobre Ruth Meñaco, el caso de una mujer mapuche baleada por el golpe y que sigue en la impunidad. Podemos adelantarles, pueden encontrar este documento en mapoexpress.org y también en Aukin.org. Agentes del GOPE, grupo militarizado de carabineros, balearon con perdigones a Ruth Meñaco a 10 metros de distancia, herida en abdomen y piernas, en su propio hogar y en presencia de sus dos hijos. Hecho ocurrido en mayo del pasado 2016 en la comuna de Cañete y que sigue en el presente en la impunidad. La serie Impunidad Policial en Gualmapu de Aukin presenta este caso de Ruth Meñaco Paine, mujer mapuche de la comunidad caupolicán de Yeuyeu, que en mayo del 2016 fue baleada por un funcionario de carabineros. El ataque ocurre en el patio de su casa. A 18 meses de ocurrido este hecho y pese a la evidencia existente, aún no hay formalizados. Compartimos el audio de lo que fue ese día la brutal represión. Se logrado escuchar a partir de un video que está en esta misma nota de Aukin.org el audio sobre lo que le sucedió ese día a Ruth Meñaco, que recibe disparos directos a 10 metros de un funcionario del GOPE en su muslo y también en su abdomen, por lo cual debió ser trasladada al hospital de Cañete y intervenida quirúrgicamente de gravedad. Para ir concluyendo nuestro informativo express en este miércoles 13 de diciembre, tenemos el spot No a la piscicultura en Antilwe, No a la masificación de la industria salmonera. Saludamos también a Radio Antilwe 107.7 FM. En la comunidad de Antilwe, este pasado 9 de diciembre se realizó el taller de comunicación comunitaria y radio online a cargo de la radio Aucan. Pasemos a escuchar este spot. El error consistió en creer que la tierra era nuestra. Hoy en día, las familias de Antilwe vivimos del turismo y ocupamos nuestro río para la recreación y el autosustento. Pero esto está en peligro. ¿Sabías que hoy en nuestra localidad pretenden instalar una piscicultura que producirá 2.400 toneladas anuales de alevines, que son pequeños salmones? La contaminación que va a generar provocará la muerte de nuestra actividad turística y de nuestro río. Infórmate. Contra el despojo empresarial. Organización territorial. Radio Antilwe, 107.7 FM. Estas han sido las informaciones hoy miércoles 13 de diciembre. Les queremos invitar este viernes 15 de diciembre a una actividad solidaria y musical a realizarse en el Hogar Mapuche Pelontúe, acá en la ciudad de Temuco, en Las Encinas 01020, Weichan Ulcantún 2. Esto es en directa solidaridad de los presos políticos mapuche y como Radio Curruf vamos a estar transmitiendo absolutamente en vivo a partir de las 19 horas. pueden escuchar el Informativo Express y además esta transmisión este viernes a través de nuestro blog radiocurruf.wordpress.com. Audios, informaciones, sugerencias y críticas a radiocurruf@riseup.net. Queremos además, antes de despedirnos, solidarizar con Radio Progreso en Honduras, que ha sido atacada por elementos aún desconocidos, presumiblemente son adeptos del gobierno que ha sido perpetuador de la continuidad del modelo extractivista y que ha incurrido en fraude electoral el pasado mes de noviembre. Tenemos el audio de lo que es el comunicado de los medios libres de América en solidaridad con Radio Progreso. Pronunciamiento en solidaridad con Radio Progreso, la voz que está con vos de Honduras. Desde las individualidades y colectividades, comunicadores y comunicadoras libres, independientes, comunitarios, autónomos, defensores y defensoras de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza de la Abyayala, expresamos nuestro máximo rechazo y repudio a las acciones que violentan contra el derecho y la libertad de expresión y comunicación, claramente visibles en el ataque cometido y denunciado públicamente el día 11 de diciembre del sabotaje de la antena de transmisión en el Cerro Cantagallo en Tegucigalpa de Radio Progreso, la que fue saboteada por manos criminales. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta a estas amenazas que se suman a todas las violaciones de derechos que están atravesando nuestros hermanos hondureños tras las denuncias de fraude electoral en las últimas elecciones. Asimismo, hacemos un llamado a todas las organizaciones y organismos encargados de la realización de relatorías sobre violaciones a la libertad de expresión a comunicarse y rechazar públicamente estos actos que atentan contra el libre ejercicio de la comunicación en sociedades que se dicen democráticas. Asimismo, hacer seguimiento constante y urgir a los estados nacionales a que aseguren la vida, la integridad física de quienes están comunicando desde los distintos territorios. Ahí está entonces el comunicado de los medios libres de América en solidaridad con Radio Progreso. Todo nuestro acompañamiento y también difusión desde el Gualmapu Radio Curruf. Nos despedimos de este informativo express y cuando ya son las 9:26, dentro de breves momentos comienza Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo en vivo a través de Radio Placeres y Radio Curruf. Entonces eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar.